Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Croncos y Petiforras. En esta oportunidad estoy bien contenta porque, además del entrevistado, por supuesto, estuve mirando estas cosas que yo nunca miro, que son como los ratings y esas cosas que me llegan de WordPress. Y además de agradecerles que hayan compartido el programa, de que escuchen, de que me escriban, en el fondo me he dado cuenta que van hartos entrevistados y vamos llegando a un fin de año, entonces como que siento que esta travesía que me propuse de entrevistar poetas ha resultado muy, una experiencia muy bonita, porque ha habido gente muy distinta, que era lo que yo quería, en el fondo, que hubieran distintas voces. Quiero también comentarles que me han escrito harto, y lo cual agradezco muchísimo, porque siempre es rico compartir y siempre es rico tener como algún tipo de feedback, aunque desde los inicios de este programa yo siempre dije, aunque lance esto a un eco rotundo, yo feliz igual, como que tampoco hay un afán entre medio. Pero me gustaría, para los nuevos auditores que se vienen incorporando hace algunas entrevistas, como hacer un tipo de aclaración con respecto a por qué existe este programa. Croncos y Petiforras es un programa que yo hice durante mucho tiempo, que tenía que ver con explicar autores musicales, tenía que ver con un poco en mi paso por la universidad en pedagogía en música, y que se perdió ese material cuando cerró podcaster.cl, lo cual fue súper frustrante para mí. Y terminé tan enojada y frustrada que paré, sin nada de material, sin nada de respaldo. Sin embargo, me voy dando cuenta de que hay una necesidad que tiene que ver con el rescate, que tiene que ver con la memoria, y que eso existe en mí. Y me voy dando cuenta porque empiezo a conocer gente que me manifiesta lo mismo, digamos, como que la memoria es importante, y la memoria es importante desde todos los aspectos, o sea, la memoria política, la memoria del cuerpo, los aprendizajes, la idiosincrasia. La memoria es algo que nos compone y que es necesario que tenga un lugar importante. Entonces, estos programas son la pretensión, la única pretensión que tengo con respecto al programa es que sean cápsulas que queden y que en el fondo nos hablen de las personas, porque la obra habla de las personas, pero el problema es que muchas veces la obra es mal interpretada. Entonces, podemos leer a la Mistral desde muchos lugares y nos la enseñan desde lugares bien, bien terribles hacia la autora, digamos, como que todo puede ser tergiversado. Entonces, la pretensión es que la autora hable. Y que el autor hable no solo para la obra y no solamente explicando la obra, sino que el autor en su forma, en su desenvolvimiento, en su carisma, hable, en el fondo que su discurso hable. Y eso es muy interesante porque finalmente una de las cosas que a mí me da un poco de pena de los medios de comunicación y del material con que contamos es que hay poco registro. Y hay muchas personas muy dedicadas a hacer registro, ya sea en partitura, ya sea en audiovisual, ya sea en documental, ya sea en fotografía, pero son trabajos exhaustivos precisamente porque hay registros que no están, hay registros que no se pudieron hacer o, derechamente, hay registros que se eliminaron. Entonces, un poco tiene que ver, y por lo cual me hace tanto sentido, además de que me enamoré profundamente de la poesía, que los escritores hacen precisamente eso, pues es un registro que tiene que ver con lo que quieran plasmar, en el fondo, con quiénes son, con de qué sociedad vienen, con la Cote Abello decía el programa pasado, o sea, para mí la poesía debe ser política, o sea, el arte es político y no se puede desligar una cosa de la otra. Entonces, esa es la pretensión del programa. Sumado a que en el fondo esto es un rincón, esto es algo que no es mediático, es algo que no está en ninguna plataforma validada por nadie. Acá yo invento y valido, no existe ninguna entidad que me valide, y probablemente si alguna entidad revisa lo que yo hago no me va a validar, porque soy mujer y una mujer hablando ya es algo escandaloso, y además porque las personas que elijo no son al azar, ni son para acumular personas entrevistadas, ni tiene que ver con ranking, sino que tiene que ver con que me hacen sentido, porque están desde alguna vereda, porque han sido golpeados de alguna manera, porque han sido disminuidos de alguna manera, porque su visión es particular en alguna medida y me hace sentido, y me hace sentido compartirlo. Entonces, para las personas que me escriben demandando entrevistas, que sería muy distinto si derechamente las pidieran o me expusieran, quiero decir que yo no pongo aquí nada que no me haga sentido. Y eso tiene que ver con mi propia búsqueda de tomar la decisión de generar un espacio al que nada le falte, pero al que nada le sobre. Y bueno, haciendo esta aclaración, que espero comprendan cómo la dije, desde dónde viene, y desde el profundo cariño que le tengo a este rinconcito, que para muchos no es nada, y como que me encanta que sea así, me encanta estar en lugares en donde no soy nadie, porque siento que eso te da una libertad para poder empezar a hacer. Cuando tú eres alguien, cuando estás cimentado en un piso, cuando estás casado con algo, es súper difícil realmente ser genuino, porque estás siempre como operando desde los compromisos, y yo no tengo compromisos con nada, entonces eso me parece maravilloso. El poeta, el invitado, que por supuesto es poeta del día de hoy, y no solo poeta, porque es editor, porque hace música, es una persona que yo diría que es una de las personas que más he podido observar y conocer de todas las personas que he entrevistado. Entonces es una entrevista bien especial, y voy a ser bien aguja. y este invitado es importante para mí, no solamente por su escritura, que siento que es como que yo les pongo un poco nombre a los poetas, y no es con afán de logotipizarlos, sino que es lo que a mí me pasa con ellos. Y este es como un poeta rabioso, y es un poeta rabioso, pero es un encanto de persona. Es una de las pocas personas que, pese a no haber sido entrevistado nunca, siempre, siempre ha manifestado su apoyo al programa, siempre lo ha compartido, cosa que no todo el mundo hace, siempre lo ha comentado, siempre tiene como esa cosa que siento, con la cual me siento muy afín, que es esto es bacán, compartámoslo, como no me lo dejo para mí. Tiene como una cosa bien generosa, bien sociable, y la gente que lo conoce lo quiere mucho por lo mismo, como una persona muy de piel, una persona que uno lee al tiro en los ojos, y eso, pucha, que se agradece en un mundo tan cínico y tan lleno de máscaras. Y quiero además alargar esta bienvenida, porque de verdad que estoy muy, muy, muy complacida de que él esté acá. Lo hice esperar, no lo invité al tiro, y siento que viene en el momento perfecto a cerrar este año de entrevista. Y además viene en un momento en donde también el Cronco lo están escuchando personas, me hacen críticas, y eso, pucha, qué rico poder otorgarle una entrevista en este minuto en que el Cronco está como contento. Entonces encuentro que es el momento perfecto para que él venga, y porque además en su hacer que siento que está esa cosa del apañe, esa cosa de juntarse con otro, de hacer. Estuvimos en una cosa que se llamaba colaboratorio, en donde yo hacía entrevistas filmadas y él llamaba a los poetas, y sin ningún tipo de recelo, de envidia, este tipo es increíble y tenemos que mostrarlo, y mostrábamos este video, y la gente estaba en el bar chupando feliz, veía esta entrevista y después se subían a leer, y en el fondo la reacción de la gente era ¡bravo! Que lea, me acuerdo, con el Francisco Martinovich, que lea Los Pájaros. Y esa cuestión a mí, por lo menos, me llena de emoción, y me llena de esa sensación cuando uno dice, oh, esto es lo que tengo que hacer, como esa certeza. Y él deambula, por lo que he observado, de esta forma, como yendo a donde las tripas lo llamen, las tripas y el corazón lo llamen. Y siento que por todos los honores y por todas las cosas que no se le hacen a las personas que se sacan la cresta trabajando en este país, porque haya libros, porque lean, porque haya educación, porque haya crítica, porque las cosas en el fondo se muevan, es esta introducción para honrarlo y regalonearlo, y que en el fondo manifestarle todo mi aprecio y mi profunda admiración a Ismael Rivera. Bienvenido al Croncos. Pucha, nos demoramos, pero estamos acá. Qué es lo importante. Sí, sonrojados estamos acá. Pero no, gracias. Gracias, Maca, por la invitación. Efectivamente, puta, el Cronco es un programa que escucho harto. Siempre me ha gustado harto el tono de la entrevista. Y estar acá compartiendo un desayuno maravilloso, pues estar como en casa ya. Qué rico, en esta casa como tan de otra época, ¿no? Isma, como te dicen, quiero saber, primero que todo, lo que le pregunto a todos, ¿cómo empezaste a escribir? Pero además, ¿qué influencias tuviste? Si te avalaron o la tuviste difícil? ¿Cómo fue el proceso primero de empezar a escribir y después cuando ya decidiste a esto, me quiero dedicar? A ver, llegué a la escritura misma, llegué después de un proceso de lectura de poesía, que me ocurrió muy chico, por ahí por el año 97. Bueno, yo era muy chico en esa época. Yo también. Excelente. Y ahí una, todo mal, ¿eh? Yo te mal. Hago una hermosa introducción y tú me decís, vieja. No, porque no sé qué daban a tener los radio escucha. Ah, ya. Perfecto. Así que no era por ti, Maca, no, claro. Por favor. Y ahí una profesora del colegio, sabiendo que a mí ya me interesaba mucho la literatura, lo veíamos en clases, digamos, me invita a participar en un concurso de recitación nacional de poesía infantil. Yeah. Al menos decían que era infantil porque los que participaban éramos niños. Mm. Pero ahí me tocó participar, esto se hacía en la Feria del Libro, con Oda al Mar de Pablo Neruda. Yeah. Y me la tuve que aprender de memoria, con gesticulación y declamar el poema frente a gente que, por supuesto, yo no conocía. Ahí empecé a romper un poco mi pánico escénico desde chico. Yeah. Y lo lindo es que gané. Y eso me dio un impulso muy grande. Mm. Al tiro, me acuerdo que el premio que era... Era un puzzle y una antología de poesía infantil. ¿Y qué era el puzzle? Creo que era un loro. Yeah. O el loro era la portada del libro. No me acuerdo, entonces se me mezclan un poco. Yeah. Pero sí recuerdo el libro, la antología de poesía infantil. Y ahí reunía a poetas chilenos principalmente. No poetas infantiles necesariamente. Mm. Creo que era una antología que hacía Monte, el profesor Monte. Pero bueno, ahí empecé a descubrir poemas de la Mistral, de súper chico. Y de ahí que empecé a leer poesía. Luego, por ahí por el 2000, 2001, yo creo que fue, como para la invasión de Estados Unidos a Irak, 2001. Escribo ya como los primeros poemas, que yo considero ya más poemas y menos como una locura, ¿no? Mm. Y ahí la tuve difícil cuando entré a la U, veo que habían poetas, en serio. De boina, pues. Claro, gente muy seria y que escribían poesía seria. Mm. Y además estaba muy de moda en ese momento como cierto tipo de poesía. Yeah. 2004, a ver nomás, 2006. Entonces, lo que yo escribía... Era como, no es lo que se está escribiendo, tu forma de recitar no es como se está recitando, y me fui de todo ese círculo poético y me alejé harto. Parece que prefería estar en tocatas, en otros lugares, que en estos centros de seriedad, de poesía solemne. Entonces me alejé de eso y ahí estuve perdido harto tiempo de la poesía hasta que en realidad volví a aparecer, digamos, de alguna forma en estos circuitos. Igual siempre el circuito es más extraño, pero desde que tengo la editorial. ¿Pero seguiste escribiendo? Sí, siempre. Yeah. Siempre, de hecho, entre medio publiqué dos libros. Ay. O sea, publiqué igual, no, me dio lo mismo. ¿A qué edad? El 2010 publiqué el primer libro, yeah. El Rincones, con Chancacazo Publicaciones, una editorial independiente. Y ya el 2015, ahora hace dos años, en mi editorial publiqué mi segundo libro, que es el que viene con el disco. Perfecto. Oye, Isma, pregunta, cuando te exilian un poco socialmente de esto que tú no eres parte y claramente lo estás haciendo pésimo, ¿Modificas algo en ti? ¿En algún momento dices, oye, igual yo podría intentar escribir de esta otra forma? O... No, no quise traicionar mi forma de escribir. Sí, mutó mi forma de escribir como una maduración poética, ¿no? Porque tomé talleres con, justamente con poetas que tampoco eran parte de ese, círculo. Tomé taller con Rafael Rubio, un poco antes con Teresa Calderón, que fueron poetas que me aportaron mucho a encontrar mi voz. Y lo que yo buscaba, que era esta musicalidad de la poesía, como en su manifestación más oral. También, bueno, me puse a escuchar poesía palestina en ese tiempo, lo que también me fue empezando a llevar hacia el ritmo de la palabra, más que hacia este verso libre, que no sé si es que es verso libre porque son buenos para el verso libre o porque son incapaces de hacer un verso métrico. Entonces... Eso, me pasó eso un poco, y empecé a jugar con eso, con el ritmo de la poesía, y ahí encontré mi voz, yo creo, como una especie de maduración poética, en la forma de escribir. Y en el momento, cuando te acordáis, no sé, de cuando más chico, en que te sentabas a escribir, ¿siempre la motivación era externa? O sea, ¿siempre era como algo, como tú decís, la invasión de Estados Unidos a Irak? ¿Tenía que ver con algo social puntual o de repente te pasaba que necesito escribir porque necesito botar algo que tengo? No, partió, yo creo que partió de todas maneras con un necesito botar, sobre todo por la edad, pero bueno, y todavía, pero yo creo que es como una especie de reciprocidad, es como necesito botar lo que me produce mi entorno. Como no creo mucho en eso del poeta aislado que escribe en su torre, sino que al revés, pues escribir desde el cotidiano, desde lo que vamos viendo cada vez que salimos a la calle, cada vez que nos tomamos una micro, cada vez que vamos a un bar, lo que ocurre, lo que se va viendo, lo que sale en las noticias o lo que vemos en el debate, ¿cachai? Como todo eso nos va afectando. Oye, pero ¿y la reacción de tu familia, de tu entorno, cómo fue? Desde, quiero saber, desde como en el momento en que ganaste, que me imagino que se sintieron muy orgullosos. No, con toda la alegría del mundo. Hasta después, como ya me quiero dedicar a esto. Claro, hasta cuando les dije que quiero estudiar literatura. Claro, y no estaba muy contento para nada. ¿Y la aprensión era económica o la aprensión era...? Absolutamente económica. Era como, pucha, te hemos tratado de dar una muy buena educación y tienes un muy buen puntaje en tu PSU. ¿Por qué no estudias leyes? Que también es humanista. Si te gustan las letras, claro, estudia leyes. Estudia leyes, por supuesto. A ver, ¿cómo le explicaba? O sea, mi vieja no. Mi viejo tuvo más aprensiones. Y como que la condición fue como, ya, pero entras a la Católica para que no te la pases en marcha. Una cosa así. Igual dio lo mismo, porque el 2006 fue el mochilazo y como que nos fuimos a paro igual, y no me cuento. Tu papá llorando. Sí, me estaba contento. Oye, pero de todas maneras te apoyaron, o sea, de todas maneras sentiste que estaba respaldado. Sí, sí, al final, más allá de las aprensiones que podían tener, como jamás ninguna especie de prohibición ni nada por el estilo. No, apoyo, y hasta el día de hoy igual como... Están contentos porque ven que le achunté también a lo que hago. Me ven contento. Yo creo que eso es básicamente lo más importante para los viejos. Sí, pues. Oye, ¿y desde dónde escribís? Porque, bueno, yo te presentaba como el poeta rabioso. Pero en fondo, ¿de dónde sientes tú que escribes? ¿O de dónde, y de dónde sale esa rabia también? Yo creo que eso lo quiero contestar con el epígrafe del segundo libro, el Desbautízame, que dice... A quienes me han dado motivos suficientes para odiar por amar, a la memoria y a la identidad, inevitables cuando se trata de reconstruir significados. Yo creo que desde ahí escribo. Por un lado es... yo creo que siento amor por la gente en general, así como sobre todo por el entorno o por el ser humano de alguna forma. Al mismo tiempo siento una profunda decepción de ese ser humano, y eso me genera una rabia profunda hacia cómo se está llevando la sociedad en general, no solo la chilena, sino que en general. Entonces desde ahí, claro, nace la rabia, ¿no? Esta rabia que tú dices como poeta rabioso, pues los poemas, porque sí nacen desde un motor de rabia generado por la imposibilidad de amar como corresponde. Y desde ahí, claro, esa rabia tiene que ver con los acontecimientos que han habido ahí entra la memoria y la identidad. Creo que un pueblo que no se conoce va a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces es bueno entender quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. Claro. Y desde ahí, claro, la memoria y la identidad son básicos. Y ya en la parte de reconstruir significado entra la poesía como lenguaje. ¿Por qué escribo poesía y no narrativa? Claro. No escribo muchos ensayos. Porque la poesía se trata cuando el lenguaje común no es capaz de manifestar lo que uno quiere decir. Ahí aparece la poesía como posibilidad de renombrar las cosas, ¿cachai? De decirlas como solo de esa forma se podrían decir. O sea, la poesía sería una posibilidad para ti. Absolutamente. Sí, es una posibilidad. Una posibilidad de todo, en realidad. De liberación, de protesta, de resignificar esta realidad que vemos que se cae a pedazos todos los días. Oye, quiero viajar en el tiempo desordenadamente. Quiero saber cómo llegaste a armar una editorial, Oxímoron. Nace en esas conversaciones de cerveza post clase, de un diplomado que hice en edición. Y ahí yo era alumno, pero al mismo tiempo era ayudante. Ya. Entonces, como buen ayudante, convocada después de clase, como, ¿quiénes se querían ir a tomar una chela? Y ahí nos fuimos a un bar y siempre íbamos como el mismo grupo de 6-7 personas. Y en esa conversación empezó a salir la idea de como, ¿pero qué vamos a hacer después de este diplomado? Y fue como ya, entre algunos empezó a salir la idea de tener una editorial. Como tener una editorial propia, el por qué. Bueno, los motivos son sobre todo por la gran industria editorial que no apuesta por autores jóvenes, siendo uno también como un autor ya no joven, pero un autor pequeño y sobre todo en poesía. Ver que no había mucha publicación de poesía, no había mucha publicación de dramaturgia, no había mucha publicación de ensayos actuales. Entonces fue como, tenemos que llenar un vacío. Y ahí con Jaime y Paula, que son mis dos colegas en Oxímoron, decidimos armar esta editorial. ¿Hace cuántos años? 3 años ya. Llevamos 3 años. Ah, cuando nos conocimos estaba ahí recién. Recién empezando, recién, pero en pañales. Bien. Se estaba formando. Y ha sido súper bueno en realidad, porque al día de hoy ya tenemos 21 libros. En 3 años hemos logrado crecer y afianzarnos también dentro del mundo editorial de alguna forma, como trabajando calladito, sin aspaviento, así, haciendo bien la pega, ¿no? Creo que es la única forma de que se hagan las cosas. ¿Y cómo se sostiene? Porque, o sea, me refiero a, no estoy hablando económicamente, me refiero a que lo hablábamos el programa pasado con la Cote, las iniciativas de hacer cosas son miles, millones, pero lo que se mantiene son pocas, y sobre todo, ¿cómo ha sido el proceso de trabajar con otras personas? Porque el tema del colectivo igual es un temazo en el arte, ¿po? Sí, es complicado, pero yo creo que por eso mismo nos pusimos Oxímoron, porque éramos los tres muy distintos. Yeah. ¿Qué pero significa Oxímoron? Oxímoron es una figura literaria cuando juntas dos conceptos opuestos, dos conceptos, claro, que son opuestos, pero al ponerlos en relación se genera un nuevo significado metafórico. Buenísimo. Por ejemplo, a ver, mira, hay uno que me encanta, que es la inteligencia militar. ¿Cómo van a estar juntas esas dos palabras? Claro. Pero se genera otra cosa que puede ser incluso una ironía. Que un libro muy denso. Un libro muy denso, además. Lo recomiendo. Sí, absolutamente recomendado. Oye, bueno, a mí el nombre me sugiere oxígeno, que igual me agrada, ¿cachai? Es como... A otro le sugiere oxicorte. ¿Qué oxicorte? El oxicorte es lo que se usa para reventar cajeros automáticos. Buenísimo. Todo junto. Oye, ¿y apuestan harto por el teatro? Sí, es que esa colección la empezamos hace poquito, queríamos sacarla desde un comienzo, pero decíamos, ¿a quién sacamos? ¿Con quién partimos? Y se fueron dando las bellas casualidades que entrega la vida, de conocer a mi compañera, la Mari, con la Mari que estuvo aquí también invitada. Un notable. Beso, y probablemente va a estar feliz escuchando este programa. Sí, te amo, mi amor. y como ella es actriz, justo tuvimos la posibilidad de empezar a ir a obras de teatro actuales, y tener llegada con los directores y con los dramaturgos. Mucho teatro político. Teatro político, absolutamente. Sí, es que, bueno, el arte debe ser político. Sí, pues. Como no, pero es que para que la gente que no te conoce sepa que no estamos hablando del teatro Moribi. No, absolutamente no. No. Claro, y ahí comenzamos con Liceo de Niña, de Nona Fernández, una obra hermosa, altamente política, altamente poética, escrita con magistralidad, dirigida fantástica, con buenas actuaciones, bueno, todo, es bellísima. Y con esa comenzamos, dijimos, no, es que estaba... O sea, si salís llorando del teatro como, y llorás y te reías a la vez viendo la obra, es como... Esto quiero, ¿cachai? Claro. Y ahí partimos con esa. Y este año sacamos La trágica agonía de un pájaro azul, que también es... Yo vi esa obra. Genera eso mismo, ¿no? Como reí, llorar. Bellísima. Terrible, muy política también, sí. Sobre todo como respecto al género, a la crueldad de género, porque ya no es como violencia de género, es crueldad de género. Claro. No, una maravilla. Entonces, claro, son obras que pensamos que en el fondo algo que tiene limitada la vida útil de las obras es justamente que no se publican. Como los textos no circulan, no tienen posibilidad de ser montados en otros lugares por otras personas más allá de la compañía que la hace. Claro. Y entonces, claro, ahí como al abrir esta colección que se llama Escena, que hicimos justamente un gesto político de obras que creemos que son necesarias que se sigan montando en el mañana. Y poder hacer que pervivan y que no mueran después de la temporada que tuvieron, que no dependan si van a tener otra temporada o no, sino que otra gente con tal vez otra idea en la cabeza pueda agarrar ese texto y volver a montarlo. Qué bonito. Sí. Oye, ¿qué alegrías te ha dado? Me imagino que muchas, pero ¿qué alegrías y tristezas te ha dado tener una editorial? De todo. La tristeza es monetaria, solo monetaria, pero las alegrías son un montón. Desde el apañe entre colegas, por ejemplo, en una feria en Antofagasta, nos llevaron con un presupuesto infame y nos organizamos entre todos, algunos que nos veníamos conociendo, y en la mañana un grupo iba a buscar verduras a la feria, otro grupo cocinaba, el otro grupo lavaba los platos y armamos una olla común para todos los editores que veníamos de regiones, para que ninguno pasara hambre, ¿cachai? Claro. Como en eso, desde eso hasta, por ejemplo, estar en ferias más acomodadas, no sé, pues, me ha dado la posibilidad de conocer Bogotá, de estar en la Feria del Libro de Bogotá, de estar en Punta Arenas, conocí Punta Arenas, y ya todo eso, ir conociendo distintos lugares, la alegría de estar en el stand cuando uno tiene una editorial pequeña y no le pagas a un vendedor, sino que claro, eres tú el editor que está ahí sentado, también las conversaciones con la gente que va pasando, se da de todo, o sea... Da para explicar el libro, conversar, transmitirle la pasión que uno, con la que uno está haciendo ese trabajo con cada libro, poder transmitírsela al posible lector. Claro. Y eso es pura alegría, solo alegría. Descubrir autores bacanes que uno dice como, ¿por qué no lo quiere publicar nadie? Ese bacán. Y decir, ya, genial, yo lo publico. Me pasó ahora con Simón Erga, una novela hermosa, Tierra de Aves Acuáticas, que es una maravilla, es una obra muy política, pero que al mismo tiempo es muy consciente del artefacto narrativo, digamos, narrada por dos gaviotas que discuten entre medio, que están contando toda esta historia sobre la salmonera en el sur y la debacle del ser humano por culpa de la salmonera en Hornopirén. Entre medio también van discutiendo entre ellas, que le da el toque humorístico a la obra, o sea, a la novela. Van discutiendo sobre cómo está narrando cada una su pedazo. Entonces es genial, no, una maravilla, me parece así, de esas obras maestras. Y tener la posibilidad de sacar ese tipo de libros más arriesgados, también es una satisfacción enorme, como no solo propia de la editorial, sino que el alegrarse también por los otros que están sacando sus cosas. Qué entretenido. Sí, no, harta pega, una maravilla. Harta pega, y hay que estar ahí, es la única forma. Pero es una maravilla. Oye, Isma, quiero que empecemos a escucharte. Leer lo que tú quieras. Ya. Mira, quiero partir con uno del Rincones, del primer libro, que es un libro muy distinto al de Bautízame. Tiene este poema que me gusta mucho. Se llama A mí también me duele Chile. A mí también me duele Chile, su sombra neoliberal proyectada en televisores, cavernas sus universidades, moldeadoras de manos de obra intelectual, sus ropas tendidas esperando al tiempo. A mí también me duele Chile, mi patriotismo cuando el fútbol y no más, mi desconfianza policiática oculta tras el polvo de moneda, mi insomnio ideológico cultivado en memorias ajenas, mis oídos incrédulos. A mí también me duele Chile, tu absoluta falta de médula conducta, tu palabra voluble en intolerancia gráfica y geográfica, tu pliegue tensado por polos morales marchitos. Eso del Rincones. Y del Desbautizado. Vamos a leer el que le da el nombre. Desbautízame. Me niegas la caída al pozo, condenas el autosacrificio a manos de este yo cansado, aun cuando es claro que es tarde, que como resonaron las palabras de otro, no merece la pena matarse siempre, lo hace uno, demasiado tarde. Pero arrojaste a tu hijo a cargarla, carnada entre buitres hambrientos. Se entregó su cuerpo al látigo con la docilidad del clavo o del suicidio implacable la espina. Lo asististe, hipócrita de hipócritas, en su frente no me digas que ese pobre es tu hijo. Y entre adorar y llorar te dieron oro, oro. Cruzaste la vereda sobre la cruz de tu hijo, te sentaste a la mesa de los llenos, engulliste manjares manchados de sangre salada, las costras de los que no aceptamos cruzar, de los que damos el pellejo cuando cruje, serán astillas en sus tráqueas. Han parido en un lugar del Edén el génesis de este rojo apocalipsis. Nada más podrán hacer de la tierra que el polvo. Tu regalo fue el frío y el olvido, la piedra que no suda ni llora, la mancha en la sotana, la culpa del vacío ante el plato de comida. Rayos. ¡Ay, qué bacán! Oye, Isma, qué bonito trabajo vocal venís haciendo. Yo te conocí cuando estabas como... cuando no cantaba. ...lanzándote. Yo creo que siempre cantaste, pero la voz creció. Y eso es, pucha, qué lindo. Gracias, pucha, sí. Eso fue harto trabajo también y aprender harto. Sobre todo, bueno, errante. Yo creo que ahí fue una escuela absoluta. Sí. Ahí tuve que aprender a cantar, sin duda. Me enseñaron a cantar todos los chiquillos ahí. De la Oye, banda. Tú me dijiste, siempre el tema de la música... siempre lo habíamos conversado, pero yo siempre entendí que iba desde el que te gusta mucho la música y como que te has movido mucho también, conoces músicos, te gusta ir a tocatas, etcétera, etcétera. Pero antes mencionaba y como yo siempre busqué la música en la poesía. Sí, porque creo que, a ver, la poesía desde sus orígenes tiene un origen oral. De hecho, las rimas, todo eso nacen como mnemotecnia para poder memorizar más fácil estos textos y poder recitarlos. O sea, creo que la poesía, incluso cuando está impresa en un libro, cuando un lector la agarra, para saborearla realmente debe leerla en voz alta, aunque esté solo. Pero leerla en voz alta, porque así uno va como descubriendo estos guiños. Por algo existe el corte de verso. Claro. ¿Por qué la poesía no se escribe solo lineal, igual que la prosa, ¿no? Porque el corte de verso marca una intención de parte del autor de darle un ritmo, y eso solo se aprecia leyéndolo en voz alta, creo. Entonces, oye, pero a ti te gusta, claramente, te gusta leer. Porque hay gente que me ha dicho, yo no leo. Ah, sí, hay muchos poetas que no les gusta leer sus poemas porque se tupen o porque no han practicado, yo creo, la declamación. Porque una cosa es leer poesía y la otra es declamar poesía. Claro, pero también hay personas que me han dicho, no, a mí me gusta, yo tiño al lector dándole mi interpretación oral. ¿Qué pensáis de eso? Que sí, que por supuesto que uno tiña al lector al ser uno quien recita. Pero en el momento que son, o sea, que yo voy a leer mi poesía, así como si tú la lees en voz alta, aunque sea mi poesía, tú la vas a tener con lo tuyo, y eso está bien, es parte de la interpretación. Y existen mil interpretaciones como persona, no solo de sentido, sino que también de forma. Uy, sí, me acabo de dar cuenta que ese comentario fue muy escéptico. Claro, claro, sí, fue como diciendo que eso era malo, y es como, no está mal, sí. Por supuesto, yo cuando escribo, yo tengo una intención detrás de ese poema, que no, lo importante no es que esa intención todos la lean tal cual yo la quise poner, pero para mí sí es. Entonces, cuando yo leo, me hago cargo de esa intención que le puse y la manifiesto en la lectura o en la declamación. Así como, porque es distinto si es que yo voy a leer, deshijado, qué pena que cargan tus hombros, qué dolor, qué cuerda. Ahí no hay nada, no hay ni siquiera interpretación, hay solo timidez, ¿no? Hay una lectura como... No se está consciente que se está leyendo poesía, que posee esas ciertas características para ser leída en voz alta, dada su grafía. Entonces, eso. Y quiero que me... voy a ver tu parecito, porque este programa, además de ser especial en muchos aspectos, tiene la particularidad de que estamos cocinando entre medio. Y está casi listo. Quiero que me hables de la música, porque finalmente, bueno, tú estuviste en una banda llamada Errante, que de hecho el Desbautízame viene con el disco de la banda, y que fue como un experimento súper bonito, considero, porque además, porque es, no es como, ya, musicalicemos poesía, sino que tenía que ver con, no sé, sentí que para ti fue primero salir a la música desde la poesía. Y además, tengo la sensación de que ese experimento ha sido una de las pocas veces que yo me he conformado con la poesía musicalizada. Ajá. Porque hay mucha poesía musicalizada. Sí, mi proyecto. Que la verdad es que por mucho que a veces me parece súper bien y bacán y todo, que es como que no te, algo no te cierra. Y esta cuestión está siendo hecha de una manera muy... Fue de guata todo el rato. Sí, fue como súper visceral, incluso la creación, porque así fluyó en realidad, como la interpretación que les dio Rodrigo a los textos para llevarlos a la música, luego los arreglos que fueron haciendo todos los cabros, desde la paloma en el acordeón, el pito con el bajo y las segundas guitarras, como metiéndole esos punteos medio boleriados que le dan otro, también otro volumen a la banda. Sí. Sí, creo que fue una cuestión muy visceral que salió muy bonita. Yo estoy, quedé muy contento con lo que se hizo con Errante. Que además eran un grupo de amigos. Además. Claro, y eso claramente se afecta para bien en lo que era la banda. No, sí, fue un periodo hermosísimo. Compañeros de casa, vivíamos todos juntos. Era, no sé, me sentía como los Blobs de alguna forma. Así como, fue como el en limbo. Esta casa comunidad. Como... Es como que estuviste en la volada. Sí, sí, fue el momento, y en el momento preciso. Claro. ¿No? También fue en un momento muy bueno porque justo estaba a punto de salir el libro. Entonces se dio la posibilidad de meterle este disco, crecer musicalmente. Para mí, como aprendí mucho de música, porque yo venía de bandas punk, en las cuales cualquiera agarraba la guitarra y hacía lo que se le ocurría, y era súper cool, ¿cachai? Como... Y yo no cantaba nada, me quedaba fónico a la canción y media, ya no podía seguir cantando y todo puro gritaba con la voz forzada, claro. Que tiene su encanto, pero Pero tiene su límite también. Pero claro, absolutamente limitante. Absolutamente limitante. En cambio, con Errante como que se dio al revés, algo de libertad creativa en la banda, en la interpretación. Y quedé muy contento. Además me permitió entrar con eso, como conocer a otro grupo de amigos muy importante, que son los de la Asociación Musical Remolino, con quienes ha sido muy lindo porque... así como lo mismo que me ocurre como escritor o como editor, que uno no se puede quedar solo en eso que hace, claro. o que el oficio de uno sea solo el oficio y no sea relacionado con nada más. A los cabros de Remolino los conocí gracias a Errante y dio la posibilidad de entablar conversación con un grupo de gente que también cree que el músico no solo está en el escenario o no solo hace música, sino que cómo se liga con su entorno. Desde ahí mismo, y con ellos hemos levantado proyectos de barrio, armando 11 en distintos barrios para que la gente de los barrios se conozca. Es como este desayuno hermoso. Como vivimos en una sociedad que sabemos que uno de los puntos de reunión clave durante los días son las 11, los desayunos, las comidas, reúnen. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos 11 en la plaza? Para que la gente del barrio llegue a la plaza y compartan. Y fuimos haciendo eso ahí en el barrio San Eugenio y resultó una maravilla, ¿sí? Como y vecinos que estaban acostumbrados, como ya como que sabían, el tiempo pasa y no se ven y pasan los días, pero hoy vecino, no voy hace tiempo, ahí sentaba era una maravilla, y todos con ganas de contar también, porque les preguntábamos acerca del barrio, como historias del barrio. En el fondo, hacer un ejercicio de memoria desde la 11, una cosa muy simple. Talleres, no sé, pues cosas distintas que vamos haciendo también con ellos. A partir de lo musical, y que llena mucho ese lado, que es concebir al músico como algo más complejo que un creador, lo mismo como el poeta no vive en su torre, el músico no vive en su estudio, o no debiese ser así al menos. Claro. No, y además que, ¿sabes lo que me pasa? Que finalmente siento que es tan difícil levantar algo y es tan fácil botarlo, o sea... Porque en el fondo uno en el hacer va construyendo y en el camino te mandáis cientos de embarrar, sí. y empezáis a cachar que era como más difícil, tengo que hacer que todo funcione y todo, o sea, somos súper pocos, pensé que éramos suficientes para hacer esto, y claro, pasan muchas cosas y es fácil criticarlo igual. Por supuesto. Pero el tema que me llama la atención es que desde donde tú lo planteas, no sé, en la plaza, con la gente. Sí, po. ¿Cachai? No con grupos de personas. No con mi público objetivo. Exactamente. Como la gente, ¿cachai? Todos los que quieran, en el fondo, los que se sumen. Y por otro lado, tener esta línea de libros que tienen, de discos y todo, me da la sensación de que en el camino se van conformando los grupos, que van cambiando también, pero además se va profesionalizando el oficio, sí. Que es muy distinta a la concepción de que tú tienes que hacerte profesional encerrado en una universidad. Exacto. Y luego adelante puedes recién hacer algo, a la concepción de, bueno, en el camino fui aprendiendo y hay algo que ya no volví a hacer porque estaba mal, ¿cachai? Y me pasa también que hace un tiempo vi que hiciste un fanpage. Sí, ¿cachai? Sí. Te da pudor. Y claramente me voy a agarrar de eso. Obvio. Pero en el fondo hiciste un fanpage y pusiste una foto súper buena. Y yo pensaba, porque yo me acordaba de ti, y en el fondo tú igual no te preocupabas de tu identidad hacia afuera, ¿cachai? Uh-huh. Y estaba ahí siempre como muy reservado o muy para tus amigos, ¿cachai? Y claro, y siempre con la disposición de conocer más gente y trabajar con todo el mundo, pero como que no sé si era pudor o qué, pero en el fondo cuando vi el fanpage me pasó de qué bueno, ¿cachai? Porque es muy distinto a instalarse en un lugar con pretensiones, como dicen los psicoanalistas, las aspiraciones sexuales individuales. Yo creo que me amen, yo creo que me... O a, en el fondo, decir, oye, existo, estoy, y los que quieran venir, bacán, ¿cachai? Sí. Y lamentablemente, es difícil instalarse sin aparecer públicamente. Entonces, como por un lado qué rico que lo hayáis hecho, porque apareces y efectivamente esta entrevista tú la vas a poner ahí, yo de la gente que me pregunte por ti los voy a mandar para allá, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero además de que solo te conozcan, te quería preguntar por eso, porque tú trabajas harto en colectivo. Entonces, ¿por qué no querías aparecer? ¿O por qué te demoraste en aparecer? Sí, porque primero, claro, como trabajaba en colectivo, tanto primero La Banda, Oxímoron, Remolino, son puros colectivos, entonces yo decía, ahí ya estoy, pues. Soy parte de ese colectivo, en el fondo, al existir un fanpage de Oxímoron o uno de Remolino o el de Rante, yo ya existía, camuflado en estos colectivos, pero estando ahí. El tema fue cuando se acaba Errante y sigo como Isma Rivera, en el fondo poeta, cantor, editor. ¿Qué hago? Pues ya no puedo seguir usando, no puedo agarrar el Facebook de Errante y solo cuestionar, solo mostrar las cosas que estoy haciendo yo, porque claro, en el fondo ahí me estaría paseando a mis colegas. Obviamente con Oxímoron tenemos autores a los cuales estamos constantemente. Entonces yo decía, ¿dónde puede haber como un lugar en el cual se encuentre todo? Porque tengo un blog hace un tiempo atrás, cuando saqué mi primer libro lo hice, pero nadie ve blog hoy en día. Y claro, mi tema era, tampoco me interesa tener Facebook personal, como en el fondo Ismael Rivera persona, porque no soy mucho de esa imagen. Creo que, a ver, cuando no son fanpage y son Facebook personales, uno está muy preocupado de crear una imagen ideal de sí mismo. En cambio, en el fanpage solo subo lo que trabajo. Entonces, no hay un afán de mostrar algo que no sé, sino que voy a subir la música que estoy haciendo, o los poemas que estoy escribiendo, o el lanzamiento. Claro, en el fondo es fácil, como tu currículum. Está mi fanpage, ¿cachai? Y no hay caca, hay solo lo que he hecho. Claro. Sin grandes aspavientos, y también porque el Daniel me insistió, también es negra, que también le mando un abrazo. Daniel me insistió, me dijo, o sea, Isma, ya es hora, ¿cachai? Si vamos a sacar tu disco como solista, necesitamos que tengáis un fanpage para poder conectar el disco ahí, si no, ¿hacia dónde? Y así que le hice caso. Es profesionalizar el oficio. Sí, es profesionalizar el oficio. Sí. Y no me arrepiento, a pesar de que me dio mucho pudor, mucho pudor hacerlo. No me arrepiento. Creo que encuentro lindo que por lo menos a quienes les interesen, incluso aunque sean puros cercanos, puedan ver ahí lo que estoy haciendo y pueden escucharlo cuando quieran y verlo cuando quieran. En el fondo, estar accesible de alguna forma. Y además que es re complicado cuando tú usas el Facebook de una asociación que la gente llegue a enterarse de que escribes poesía. Es que ese es algo que... Claro, eso es más raro. Sí. Entonces, como que uno veía, ah, no, ellos son los Romolinos, listo. Mm. Pero el día del queso íbamos a llegar al Desbautízame y al Rincones, ¿cachai? Entonces, no, claro, como tiene que ver, por eso te digo, como que el pudor con respecto a la imagen, es algo como que a mí me llama la atención, porque yo finalmente tengo todo, ¿cachai? Yo tengo fanpage, tengo página, tengo... Y hay mucha caca, y te lo concedo, y a veces me salgo de madre, y a veces recibo mensajes muy desagradables, y etcétera, etcétera. Entonces, es ruido, es caca, pero me doy cuenta que también tiene que ver con poder llegar a personas que están en un computador, y que quieren ver cosas y no saben cómo llegar. Exacto. Y mucha gente me escribe y me dice, oye, no sé cómo llegué a tu Cronca perfil, pero en el fondo caché que haces programa y qué bacán, o esto no me parece, y increíble, ¿caché? Pero eso surge desde el poder aparecer, que uno quisiera que las cosas fueran bastante más sencillas, románticas y cara a cara. Y cara a cara, y etcétera, etcétera, pero bueno, estamos inmersos en un sistema en el cual, pucha, gracias a que alguien vio en Facebook que la agonía, el pájaro azul, ¿caché? Como llega a eso finalmente, sí, ¿caché? Sí. Y por eso yo agradezco tanto tu iniciativa de siempre compartir el programa, ¿cachai? Es que, ¿de qué sirve el saber encerrado? Claro. Si en el fondo el saber es poder. Sí. Foucault tiene esa idea, ¿no? Y desde ahí como el saber es poder, si compartimos el saber, nos empoderamos todos, ¿cachai? Mm. Qué mejor que todos tengamos la posibilidad de acceder a cierta información que está reservada, por ejemplo, la academia, que lo único que hace es acumular información para sí misma como superfagocitadora, en lugar de ser un vómito de información hacia afuera, es siempre hacia adentro, súper caníbal. Entonces de ahí, claro, mucho más interesante compartir la información que uno va admirando y compartir a la gente que uno admira. O sea, yo veo este programa o cuando lo escucho, me da eso, me da como esa alegría de que bueno que existan este tipo de espacios, ¿cachai? ¿Cómo no lo voy a querer compartir con otra gente? Creo que salen conversaciones muy interesantes. Con cada uno de los entrevistados he disfrutado eso, como que la autenticidad que se logra ver de cada uno en el programa. Y eso no es fácil. Y eso, se logra un poco de espacio. Y muchos que tú conoces, además. Además. Entonces, claro. Bueno, ha llegado el momento. Saliste tu pancita. Ah, no, mierda. Pero eso, claro, se lo vamos a mandar a ti y a la Mari. Y a la Mari sabe que tienes que llegar con pan. Bueno, también te quería preguntar, sin el afán de ponerte en contra, sino que de curiosear con respecto a también mi punto, porque obviamente estoy para aquí, quiero saber qué piensas con respecto a la concepción de que no hay poesía en los bares. Me gustaría saber cómo tanto tu experiencia, lo que has visto, los lugares que has conocido, la gente con la que te has relacionado, y porque existe la creencia de que en los, si no me equivoco, 80, 90, ¿no? Como que hubieron muchos colectivos que hacían poesía en bares. Sí. Y el otro día, de hecho, un entrevistado dijo como, esto murió, o sea, esto ya no existe. ¿Qué pensáis tú de eso? Claro, en el Bar Liguria, donde suele ir ese invitado que te dijo que en los bares no existe poesía, claro que no hay poesía en el Liguria, ¿no? Como la cuna de la institucionalidad. Y ahí, lógicamente, uno no va a encontrar poesía. Pero si se da una vuelta por el barrio Yungay, yo creo que se va a sorprender de la cantidad de bares en los que sí hay poesía. Sí, le falta calle al caballero. Nomás. Pues creo que sí, hay mucha poesía en bares. No siempre la mejor poesía, pero hay poesía. Quien quiere ir a escuchar poesía, le sobran lugares. Está el Centro Cultural Manuel Rojas, está el Taller Sol, está el Chancho 6. O sea, tenemos para regodearnos en lugares en los cuales ir a escuchar poesía. El Andén Yungay. Y no, creo que, de hecho, a muchos de los poetas que hoy en día sigo leyendo los he conocido en bares, justamente, en lecturas de bares. ¿Tú has ido a leer a bares? Sí, absolutamente. En varios ya he leído. Y he leído en bares y he leído en tocatas, metal, así, como no sé por qué ni yo escucho metal, pero me han invitado a tocatas como hardcore metal, así, y he recitado ahí, como creo que hay. Uno tiene que ir y recitar en donde se le ocurra, ¿no? Al final, la poesía no es de un lugar, y menos aún de un lugar cerrado académico. Creo que la mejor poesía se puede escuchar, o la más conectada, se puede escuchar en bares. Mira, me acordé de mi bar también, ahí con el cabaret de Pesimidea, que siempre hay poesía. Sí. Y así, pues, creo que ahí hay muy buena poesía. Y está en los bares, está en la calle, está en las actividades comunitarias, está en esos lugares más que en la universidad. En la universidad creo que la poesía está muy, muy consciente de sí misma en un mal sentido. Como muy consciente de ser escrita para ser analizada en la academia. Y desde ahí creo que pierde su autenticidad, o pierde su fuerza. En el fondo se vuelve un chiste muy explicado. Por decirlo de alguna forma, todo nos da risa. Sí, eso me pasa. Así ¿qué... ¿qué hace que un texto sea poesía para ti? Oh, qué difícil. Esa sí que es una pregunta difícil. Creo que una intención de decir de una forma distinta. Sí, creo que eso principalmente, tener una dimensión simbólica en el texto. Que el texto esté diciendo más de lo que está escrito. Que uno pueda buscar entre líneas cosas. Eso le da un carácter poético. Porque claro, existen además ciertas figuras literarias que uno aplica, claro. Y que, claro, son como técnicamente poesía. que también eso aporta, lógico, un encabalgamiento, ¿cachai? Como, que igual se pueden desarmar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y de hecho ahí está el juego que aplique cada uno en su escritura. No sé, la antipoesía de Parra, se le dice antipoesía, pero es poesía igual. Claro. O todo es poesía, podría decir Parra, en ese sentido. Ahora, de ahí entran los gustos. ¿Qué tipo de poesía le gusta a cada uno? Claro. Pero sí, yo creo que eso es principalmente que tenga una intención de decir las cosas distinto. ¿Y tú cómo escribís? Yo sé que pueden ser muchas formas, pero en el fondo, ¿cómo te has sentado? Hay gente, no sé, gente obsesiva que necesita silencio absoluto, hay gente que escribe curado, hay gente, como que te pasa siempre que ves algo externo y te llama y le haces caso al tiro o te demoráis, ¿cómo es? No, soy de idea obsesiva que voy desarrollando mientras pedaleo principalmente. Arriba de la bici me pasa mucho que en esos trayectos estoy como estado zen, así como cuerpo se mueve, mente está deambulando en verso, yeah. Como pensando en... Generalmente es un verso que me parte obsesionando y que le voy dando en la cabeza hasta como que lo logro cuajar. Yeah, y a partir de ese verso nace algo. Mm. Pero después de pensarlo, ahí cuando me siento a escribirlo ya le he dado harta vuelta. O de repente una lectura, que encontré un verso de algún poeta que me... Así me pega un combo y es como... No, acá tengo que usar este verso para algo. ¿Y cuáles son tus poetas así que tú dirías, aparte de Roca? Aparte de Roca. Mahfouz Masí, Rafael Rubio. Otro que me haya así gustado harto. Bueno, esos como esos dos chilenos, pero pensando en Cavafis, Constantín Cavafis, el griego. También me flipó. Cioran, como... Más que poesía, aforismos, pero también los aforismos tienen un vuelo poético muy lindo. Entonces... Todo bien light. Claro, suavecito, también. Bien digerible. Claro. Sí, de más chicos, obviamente también Bertoni y Parra, obviamente uno los marca como, oh, también se puede escribir así. Claro. Pero sí, Bertoni lo dejo más como por una época, ¿no? Después, como que uno. Me sigo maravillando con sus diarios, me emociona mucho, lo encuentro que es muy sensible. Pero también creo que le ha hecho muy, muy mal a la poesía. Como que después de eso han salido varios que copian a Bertoni sin la profundidad de Bertoni, entonces son... ¿Qué a la cara? No, muy mal, muy mal. Suele pasar. Oye, Isma, quiero hacerte otra pregunta incómoda. Quiero saber... Porque finalmente... Lo que se logra leer, tú pasaste por la Católica. Sí, po. ¿Y te titulaste? Sí, yeah. Sí, salí. O sea, eres un niño de bien. En la Católica somos puros niños de bien, claro. Todos. ¿Cachai? Y venís de una familia que en el fondo esperaba que fuera abogado o algo parecido. Claro, para salvar el honor familiar. Y el Isma que yo conozco es un Isma banqueta. ¿Cachai? Que no solamente escucha punk y de muchos tipos de música, sino que además no le incomoda la calle, ¿cachai? Como no le incomoda, no le hace el asco, ¿cachai? Siento que te autodesclasaste. Sí, pues mi familia hizo todos los esfuerzos para que yo entrara en el fondo en un círculo cuico. A veces uno estudié en un colegio como el Verbo Divino. Y justamente el haber estado en ese lugar sin pertenecer a ese lugar realmente... ¿Cómo fue esa experiencia? Como la hueva. Te lo pregunto porque lo considero atingente. Sí. Porque finalmente no eres el de la Pobla, ¿cachai? No, para nada. ¿Cachai? Y por otro lado, porque también, no sé por qué, se me ocurre que la rabia también viene de conocer lo que no te gusta. Sí, ¿cachai? Sí. O sea, claro, haber estado... 17 años en ese colegio, no, ¿cuántos son? 14 años en ese colegio sin repetir ni equivocarse. Fue una experiencia bastante traumática, como conocer en verdad a los Chadwick, a los Delano, ¿cachai? Que eran de mi paralelo, digamos, ¿cachai? Y conocerlos de cerca, cómo me trataban a mí, no, como la wea, porque yo era el flight, pues, y sin ser flight, claro. Pero vivía en Peñalolén, pues. ¿Qué te pasa? ¿Cachai? Y todo esto, bueno, de Santa María Manque, güey, de la Dehesa, ¿cachai? Entonces, claro, había, se reían del año del auto de mi viejo, ¿cachai? Como un cabro de 12 años riéndose de otro por el año del auto. De, como, ese es el tipo de calaña que uno, claro, se encontraba ahí, como papás tan estúpidos como para enseñarle a sus hijos que a los 12 años es importante la marca del auto, el año del auto de otro compañero, como... Y ese es el Chile en el que vivimos, pues, donde Chile la clase está. Por eso te lo pregunto, porque sí, finalmente son pocas las personas que dicen me desclaso. Sí, sí. Pues, y sobre todo ante la posibilidad de éxito y contactos que te puede entregar pertenecer a ese círculo de mafiosos, ¿cachai? Como... Ni un loco de patio. Claro, claro. Y sí, como, pero justamente me dio tanta rabia, tanto asco en realidad, el ver cómo se manejaban, el ver cómo eran en esa clase, que dije como, aquí no, nada que ver, así no puedo pertenecer a esto, no me puedo quedar en esto, así como, ¿a costa de qué? Como, ¿qué me va a costar esto? ¿Un cáncer, güey? ¿Onda un suicidio, cachai? Claro. Como, ni cagando, no me quedo en esto. ¿Y hay sentido lo contrario? ¿Alguien te ha interpelado diciéndote, y tú, burgués, cachai? O... ¿Sabes qué? Curiosamente, siendo que podrían absolutamente, en el fondo soy ruso, cachai, no sé, o... No me ha pasado. Y he estado en contextos en los que absolutamente podrían hacerlo y jamás me... Qué bacán. Sí, como... No sé, yo creo que... También tiene que ver con ser quien uno es... Y sin pasarse, como sin ser pasado por un lado ni para el otro, como cuico no soy porque es cuestión de verme, ¿cachai? Como flight tampoco, no soy el chorizo de la pobla, como tú dijiste, ¿cachai? Yo no ando de choro por la vida, como porque no soy así tampoco, no soy alguien violento, soy rabioso, ¿cachai? Como, pero creo que basta que uno llegue como con la humildad de ser, de quien uno es y punto, como sin, perdonen. Auditores por la frase, pero sin tirarse peos, ¿cachai? Claro. Como sin andar tirándose peos. Es como uno tranquilo con quien uno es y ser eso y punto. Como, sí, con humildad y seguridad de quien uno es, ¿no? Buenísimo. quiero que leáis. Ya. No quedarme con la sensación de que leíste poquito. Siempre tengo la sensación de que leen poco. Sí, entonces mira, vamos a recitar uno del Desbautízame y después uno nuevo, uno último. Este se llama Pelea de Perros. A un lado ladridos, al otro justicia. Sueño susmeando la fisura del sueño. Entre agua y humo tóxico se plasman. Tangibles, mordiendo, respuestas demoran. Su llegada, brillan los ojos profundos. Sus cruces señaléticas no bastan para que reculen los muertos de antaño, de hoy. Este ciclo no para y repite y repite y repite y repite lo vivido por padres que perdieron hace tanto ya, hace tanto ya. Esa esperanza causa de mentiras y mentiras que se hicieron verdades, el arco iris gris, como sus ternos zapatos, corbatas, gris como el pavimento, edificios, grises los colores, así, con ojos de perro en blanco y negro. La ciudad sin carnaval, pero no más, no más, no más. Hoy traemos colores y ladridos. Hoy traemos colores y ladridos. Hoy el carnaval es nuestro, de todos nuevamente, y nos unimos, callejeros, viejos canes. Nos unimos, callejeros, viejos canes. ¿Qué creíste? ¡Muerta de hambre! ¡Hambre hay! Y eres la cena esperada. Somos la jauría. ¿Qué creíste? ¡Muerta de hambre! ¡Hambre hay! Y eres la cena esperada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Maravilloso, qué bello. Chuta. Tengo tantas cosas que te quería preguntar, pero qué bonito. Gracias. Qué bonito. Tengo la sensación, o sea, te he mirado, ¿cachai? Yo soy una persona que, como tú sabes, hay muchas ocasiones en las que habla poco. De hecho, más de alguna vez me juzgaste por ser antisocial y que me dolió más que la chucha en el ego. Pero tiene que ver con observar y vivirse el mundo desde dentro, ¿cachai? Y siempre te he observado tan apasionado, ¿cachai? Que, porque hay gente que funciona increíble en lo que hace, después llegan a la casa y es como... ¿cachai? Se paran como personas. Como que son personas distintas, ¿cachai? Sí. Y una de las cosas que me ha dado siempre confianza de ti es que eres agarrotado en todo, ¿cachai? Como para bien y para mal, digamos. Como eres una persona intensa, con lo cual me puedo relacionar mucho. Y quería saber... ¿cómo sostenís el corazón? Porque tengo la sensación de que te he visto, no sé, escuchar música que te encanta, rayar la papa con algún músico, siempre que hay una nueva oportunidad, como que tú siempre eres el apañador que dice, ¡hagamos esto! Y todos te dicen como, no, tranquilo, que habría que ver si esto es posible. Y tú, ¿pero qué? ¿Se necesita? Bueno, hagámoslo, ¿cachai? Y esas conversaciones hasta las tantas donde uno quiere arreglar el mundo. Sí. ¿Qué puta que es necesario que esté eso también, ¿cachai? Si no, uno estaría como constantemente midiendo todo y no haría cada nada. Cada acción. Y no haría nada, ¿cachai? No haría nada que no fuese seguro, por ende no haría nada que valiera la pena. Entonces, me da la sensación de que vivir de esa manera es súper lindo, pero también puede ser muy agobiante. Entonces quiero preguntarte eso, ¿cómo controláis el corazoncito que como que se rebalsa? ¿Cachai? Es que yo creo que se rebalsa. Se rebalsa todo el rato, nomás, sí, o sea, y no sé, sí, vivo un poco rebalsado en ese sentido, como, no sé, tengo como una sensibilidad siempre a flor de piel y de repente de la nada, no sé, puedo escuchar una canción y se me ponen los ojos llorosos porque efectivamente me emociona, ¿cachai? Sí. Como, y no es algo muy controlable, es como me pasa. O sea, no sé, puedo ser llorón, pero no creo que sea solo eso, sino que es que el corazón está así como hinchado, ¿no? Abierto. Todo el rato abierto y recibiendo y recibiendo y recibiendo y computando lo que le llega y, oh, ¿cachai? Como, y es un poco, sí, vivir en ese vértigo, pero creo que también es lo mismo que me hace sentir tan vivo y no tener que estar saltando en Benji, ¿cachai? Para sentirme vivo. Como, claro, pero ¿te vaya negro? Pocas veces, sabéis que no sé, como no tengo mucho personalidad depresiva, ¿cachai? Ni... No, como que no soy atormentado en ese sentido. Más allá de la rabia por querer hacer cosas, ¿cachai? Y por cambiar esta weá, que está pésima. Como no soy atormentado, no tengo como conflictos conmigo profundos, así, muy. Como que los he ido, al momento que se han manifestado, los trato ahí, ¿cachai? Y como ya converso conmigo en el momento y estamos listos, weón, ta, un par de cachetazos y vamos. ¿Y eres sigamos. Optimista? Vital fatalista. Bueno. Sí, yo creo que ahí me adscribo a esa. Porque, claro, vital porque creo que hay que seguir dándole como sea, la única forma. pero fatalista porque tampoco tengo muchas esperanzas en que esto cambie, pero sí puede cambiar nuestro entorno inmediato y mediante las micropolíticas, ¿sí? Como generar cambios en nuestro entorno inmediato. En el fondo, intentar no vivir de un modo capitalista, intentar no vivir con una mirada neoliberal sobre las cosas o interesada. Y eso, en el fondo, mantener esas cosas siempre alejadas de uno, ¿no? Cuando cualquier cosa que huela un poco a eso, desconfiar. Escuchar mucho al olfato y a las tripas porque saben cuando algo no gusta. Claro. Y mantenerse alejado de eso. Seguro. Yo creo que esa es la única coraza que uno puede construir así. Y que, siempre pregunto lo mismo. Quiero saber tu relación con el ego, con la rabia y con el miedo. Buenísimo. Ego. El ego, creo que sin tenerle miedo al ego, pues ego es yo. Mm. Y claramente yo existo. Estoy aquí, soy una mente, soy un cuerpo que acompaña esa mente, y desde ahí cómo me planto yo es bueno la conciencia de sí mismo, y desde esa conciencia de sí mismo uno actuar, no dejar que el ego o las expectativas del ego, que al final es lo que siempre hace mal, sea lo que mata, claro. No creerse más de lo que uno es, eso es básico, y para eso es la conciencia de sí mismo. Saber qué es lo que uno hace y hacerlo desde ahí sin pretensiones egocéntricas. Claro. Sí, soy muy poco egocéntrico, no me llevo bien con esas cosas. Y la rabia, motor creativo absoluto, es fuego. La rabia es fuego y el fuego ilumina, el fuego purifica, el fuego reúne a la tribu, el fuego... el máximo. Y así que la rabia está ahí, sí, siempre como un motor creativo, es como la chimeneita, yo creo. Tal vez eso permite que no me agobie y solo me rebalse. Claro. ¿Y el miedo? Y el miedo, miedo a pocas cosas. Yo creo que más allá de que le pase algo a un ser querido, así, como algo terrible, porque ni siquiera es la muerte, es algo terrible. La muerte es algo inevitable, como es parte de... Es la única certeza desde la cual nacemos. O sea, desde que nacemos la única certeza es que nos vamos a morir. Mm. Lo que pasa entre medio, maní. Entonces, a la muerte nada, pero sí a que le pase algo terrible a un ser querido. O sea, pero en el fondo, claro, no es un miedo paralizador, ni mucho menos. Y eso, yo creo al revés, pues nos falta perder el miedo. El miedo ha sido un... Sobre todo por la generación de nuestros viejos, lo que vivieron ellos, una dictadura horrenda. Ellos crecieron con mucho miedo, entonces ellos también nos enseñaron a nosotros a tener miedo. Como que hay ciertas cosas a las cuales uno no va, ciertos lugares en los cuales uno mejor no opinar ahí porque te puede pasar algo. Como siempre un miedo, sobre todo al que dirán, a la imagen que uno pueda proyectar. Entonces desde ahí creo que como hijos del miedo, porque somos hijos de los hijos del miedo, justamente lo que nos toca es romper ese miedo, romper ese círculo vicioso que no nos corresponde. O sea, yo siento que no nos corresponde. Yo creo que en este momento vivir sin miedo se está transformando en la clave. Y creo que también está sucediendo esto de que se está perdiendo el miedo. Por algo las mujeres se están atreviendo a hablar de los acosos que han sufrido, y a funar sin asco, lo cual está bien, ¿cachai? Lo mismo, las disidencias, los distintos grupos de disidencia sexual también se están atreviendo a estar y a manifestarse tal cual son, sin miedo, ¿cachai? A pesar de que obviamente existe, siempre va a existir, bueno, estamos en una sociedad terriblemente patriarcal, pero... Por eso siempre van a ser condenados de todas formas. Pero es perder el miedo, el atreverse a hablar, claro, es lo que ya rompe el círculo. Por más allá de que sigan siendo muchos apuntados y apuntadas por el patriarcado o por esta sociedad medieval en la que vivimos, perdieron el miedo. Y eso abre al tiro las posibilidades de todo, de asumirse. Desde ahí un trabajo mucho más sano con el ego y no en base a expectativas, sino que ha hecho. Claro. Entonces sí, creo que está muy conectado esto de perder el miedo con el cómo se maneja el ego. Qué buena, como que se cerró. Y siempre con la rabia al medio como eje. Claro, claro. Poeta rabioso. No, hay poemas, no me acuerdo qué poema era, que musicalizaron con Errante, que de verdad yo sentía que era como... Era como, una, como un ladrillo de perro cuando lo leía. El cachai era como cuando lo cantaba. No, ¿cuál era ese? Poema era, pero era como... Una cosa así que... Ah. Como cuando los perros te amenazan y retroceden y van, ¿cachai? Y era muy eso. Yo creo que era letra de La Llaga, ese que decís tú. Ese, mi nombre está marcado por el fuego. Y es muy como, voy, te amenazo y no voy, pero igual voy, ¿cachai? Como muy heavy. Oye, Emma, ¿con qué sensación te vas a la cama en este periodo de tu vida? Así como cuando paráis un rato, porque me imagino que todo no es bar, todo no es... No, para nada. No es colectivo, hay un momento en donde estáis solo en tu casa, laváis la losa, no sé, ¿cachai? Como estáis en la cotidianidad, te vas a la cama y pensáis en lo que estáis haciendo y pensáis en lo que hay hecho, pensáis en lo que viene. ¿Cuál es tu sensación ahora? Que esto es muy importante porque esto es lo que vais a escuchar en 15 años más. ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! ¿Sabéis que estoy con una sensación de... no es conformidad, pero sí es como tranquilidad respecto a lo que he hecho. Como que veo para atrás cuando hace, no sé, 16 años atrás, 17 años atrás, dije, quiero dedicarme a escribir, como... Y quiero que de mi vida sean las letras, ¿cachai? Y veo y es como... Y mira, y sigo, ¿cachai? Como, y veo para adelante y no sé qué viene, pero asumo que viene ligado a esto porque ya es a lo que me he decidido a dedicar. Como, es a lo que me estoy dedicando y lo estoy haciendo muy contento, porque además, eso sí, después de haber pasado por diversos oficios de distintos tipos, como solo para tener guita... encontré un lugar en el que, si bien no tengo guita, me entrega una satisfacción enorme. Como acostarse en la noche con la cabeza cansadísima, pero muy contento de lo que se está haciendo. Como el ir sintiéndose realizado, básicamente. Yo creo que tiene que ver con eso. Con la tranquilidad de como, sí, he sido fiel a mí. He sido fiel a mí, qué importante. Sí. Oye, y algo más que se me va. Quiero preguntar tantas cositas. Quiero saber, bueno, creo que viene al caso igual preguntarte, porque tú eres parte de la Asociación Remolino. ¿Qué rol tenés ahí? Soy coordinador de Remolino Ediciones, como de la editorial de Remolino, y parte del directorio. Ya no haría esa cosa de que velaba por las buenas costumbres. Ah, que era el, claro, ¿cómo se llama el...? El Comité de Ética. Comité de Ética. Sí. Increíble. Y hubo una acusación a través de las redes. Muy grave. Muy grave, que en el fondo tenía que ver con agresividad y maltrato a la mujer. Sí. Y que, sin embargo, no tenía antecedentes en la misma acusación. No, nada. Yo he ido como enterándome de a poco, porque no fue algo que ni busqué ni nada, sino que me llegó. Te apareció. Me lo comentaron, después lo vi, después me lo volvieron a comentar por otro lado. Entonces, creo que es importante, por una cuestión de ética. Sí, es como absolutamente. Es importante preguntártelo, porque la visión que tenemos, la situación en la que estamos las mujeres en este momento, en este país, es... Una, que no podemos hacer invisibles las situaciones de maltrato y de abuso. Y por otro lado, estamos en una... Además de no podemos invisibilizarla, en el fondo siempre está ese deber que tenemos adentro de decir siempre acojamos a la víctima, ¿cachai? Pero por otro lado, también creo que es importante ser serios al respecto cuando se hacen acusaciones. Recabar antecedentes, que es bien importante, no es menor. Y por otro lado, escuchar a la contraparte sin ninguna intención de legitimizar nada, pero me gustaría saber cuál es tu postura, como porque finalmente fuiste incluido en el mote, porque en esta acusación, una acusación que yo leí y es como bien generalizada, es como... Sí, como un manotazo así bien al aire. Claro, como sucedió esto, pero tampoco dice qué sucedió, pero tampoco dice quién precisamente. Es como que mete a todo el mundo en un saco. Yo dije, chuta, Lima está en esa agrupación, y que finalmente es alguien que yo quiero y estimo, y debo decir que te he visto en las peores condiciones de la vida y jamás he visto algo así, entonces, pero tampoco puedo prestarte ropa, entonces creo que es importante preguntarte cómo... Sí, bueno, en principio yo creo que no hay dos posturas respecto a la violencia de género, así es condenable aquí y en la quebrada del ají, como yo ahí no tengo dos posturas. Si hubiese, porque la acusación que se nos hace, que nos hace en realidad Jorge Rubio, Jacinto Turbio, mediante su Facebook, él lanza este comunicado, ¿no?, acusando a Ramírez Neira de ser un golpeador de mujeres. Eso es lo que dice, y a Remolino Disco, o sea, y a la Asociación Remolino de encubridores, porque presenciamos actos de violencia y no hicimos nada, y decidimos cubrirlo. Claro. Bueno, ante esas gravísimas acusaciones fue que sacamos este comunicado porque nos parece una lástima de partida que se utilice un tema tan sensible y sobre todo en un momento en el cual estaban saliendo con la campaña del Yo También y el Me Too. Había mujeres que, rompiendo tiempo de silencio, en verdad se estaban mojando por hablar y denunciar. Claro. Y acá, bueno, aclarar que nunca presenciamos un acto de agresión a una mujer, ni siquiera psicológico. La agrupación también tiene mujeres dentro, ¿no? Entonces, que también estaban siendo acusadas de encubridoras. O sea, no éramos solo hombres los acusados como encubridores. Entonces, no presenciamos nada de eso. Siempre existieron los conductos regulares que tenemos dentro de la asociación, que somos un grupo de 8 personas. O sea, si hubiéramos visto algo, no es que seamos 25 y uno se fue con los tarros. Claro. No, sabíamos lo que ocurría. Y es lamentable que de parte de Jacinto Turbio, directamente de Bilú, se haya utilizado un tema tan grave, tan atingente y tan importante para un beneficio personal. Que en el fondo yo eso es lo que veo. Veo que hay lamentablemente un aprovechamiento de una contingencia para sacar provecho de fama que... Perdona, pero tampoco ninguno de los que acusan, no, ninguno es titán como para alcanzar como un nivel de visibilidad al respecto, ni transformarse en portavoz de nada, ¿no? Entonces me pareció muy irresponsable que además no se nos diera la posibilidad a replicar en el mismo comunicado que sacó Jacinto Turbio. Fueron bloqueados, ¿no? Todos los de la asociación fuimos bloqueados, entonces tampoco podíamos ver qué era lo que estaba sucediendo en ese posteo. ¿Hay denuncias? Hay... Nada. De hecho, sí, Daniel lo que hizo fue dejar constancia en Carabineros por hostigamiento y difamación. Porque ustedes son ustedes tienen personalidad jurídica. Sí, pero quien está siendo acusado es Daniel, en el fondo. Entonces, aquel que tiene que tomar las acciones legales es él, porque nosotros nos acusaron de encubrimiento, pero a nosotros nos bastó un comunicado para desmentir y chao. Pero quienes están acusando de agresión y que implica en el fondo cárcel y todo es Daniel. Entonces él está llevando sí la parte legal de cómo lo están acusando. ¿No han sido presentadas entonces ningún tipo de antecedentes? Nada. Este día pasó esto. No, lo que sí ha habido es hostigamiento hacia gente de Remolino de parte de Jacinto y de Bilú, Paula, que es una de las integrantes, estaba embarazada, estaba a punto de parir, de hecho parió el martes, así que si lo escuchan, saluda a los tres. Y el día, un día lunes en la noche, comienza a recibir reiteradas llamadas y mensajes de parte de Jacinto y de Bilú. Diciéndole, mira con quién estás trabajando, son puros machistas, misóginos, y bueno, acusándonos de todo lo que pudiera caber ahí, y ella les dice, chiquillos, por favor, estoy embarazada, quiero vivir esta última etapa en tranquilidad, no soy tonta, yo sé dónde estoy, conozco a la gente con la que trabajo, y después de 3 horas de que la llamaron a ella, y la hincharon a ella, de un nivel de hostigamiento brutal, comenzaron a mandarle mensajes y a llamar al pololo de ella. O sea, era como ningún tino, ninguna empatía por la situación del otro. Y otra cosa que me parece grave es que no sea Bilú quien hace la denuncia, sino que sea Jacinto, su pareja, que era hasta hace poco expareja, ¿no? Expareja, que de hecho cuando que además cuando se separó de él, dijo las mismas cosas que decía de Daniel ahora. Ella fue pareja de Daniel. Algo, ya. Sí. ¿Por qué te pregunto esto? muy contrario a lo que puede parecer de ponerte en jaque, es porque me parece que es importante que las personas hablen. A veces hay temas súper incómodos y desagradables, pero es importante hablar. ¿Qué pasa? Que Remolino es algo under, es algo alternativo, etcétera, etcétera, pero uno no sabe para dónde pueden llegar las cosas. Entonces, exacto, me parece que es importante limpiar el camino al tiro. Sí. Te lo digo porque, bueno, como decía, te conozco harto, no nos conocemos en una profundidad increíble, pero te presencié durante mucho tiempo, horas, carretes, mucho rato, y jamás has tenido un trato denigrante hacia una mujer. No, por el contrario, tengo la sensación de que cada vez que en la casa hubo alguien que más de alguna vez denostó a alguien o le dijo, oye, quédate callada, mejor, como que yo supe que usted inmediatamente, oye, por favor, no, ándate, fuera de la casa. Acá no se trata así a las mujeres. Entonces, más que prestarte ropa, te quería dar el espacio para aclararlo, porque eres parte de esta asociación y que finalmente estas acusaciones es inevitable que manchen el sin trabajo duda que se hace. Sí, bueno, ¿cachai? Nosotros igual decidimos ser súper simples y con poco aspaviento al respecto. Sacamos el comunicado aclarando. Me parece una lástima que un lío que era amoroso entre tres personas se haya desvirtuado hacia esto, ¿cachai? Como que veo yo oportunismo en un tema atingente para ganar visibilidad. Y en el fondo no se resolvió con los tres involucrados sentados en una mesa aclarando sus problemas, ¿no? Claro. Y claro, se manchó, como dices tú, de alguna forma a toda la asociación, a compañeros y compañeras de la asociación. Y sí, gracias por tener la posibilidad de aclararlo, pero para nosotros quedó en eso, en el fondo, como porque sabemos que no hay antecedentes, porque sabemos que no se van a hacer acciones legales. Era una funa por Facebook que afortunadamente tampoco tuvo mucho, como que la misma gente, lo que alcancé a ver del posteo de Jacinto, mucha gente también como que quedó, tomó distancia. Como tomó distancia porque era rara la forma en la que estaba presentado. Entonces, nada, que haya sido él y no la virulcista. Pero bueno, eso. Nosotros quedamos tranquilos, sacamos el comunicado. No tenemos dos discursos frente a la violencia de género o la violencia en general de ningún tipo. Como cualquier otro, cualquiera que sea un abusador con otra persona o que veamos actitud, eso va a ser reprendido absolutamente y esa persona va a ser expulsada de Remolino, ¿no? Oye, ¿y qué esto es interesante? Como que hablamos del colectivo y claro, y a veces en los colectivos suceden estas cosas. Claro. Tanto que hayan abusos, efectivamente, como que hayan acusaciones falsas. Exacto. Sucede mucho. Sí. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo se sigue trabajando? ¿Cómo lo hacen para pararse de nuevo? Porque ya se ponen de acuerdo, me imagino que hay conversaciones, emiten un comunicado. ¿Y qué pasa con ustedes después de eso? Nosotros es que seguimos trabajando porque creemos que el trabajo es lo único que valía la asociación también. En el fondo, nuestro trabajo político y social y musical es lo que nos respalda. Claro. El resto puede ser una discusión o incluso pueden ser una pelea en el fondo entre dos que se habla y sí, no, y no lleva nada, pero el trabajo es lo que nos va como la razón y el respaldo a lo que hacemos, básicamente. ¿Y siguen trabajando tranquilos? Sí, claro, esas dos personas ya no pertenecen a la asociación, claro. De antes, ¿no? Primero Jacinto se fue cuando terminó su relación con la Bilú, y ahora la Bilú se fue también, porque no tenía el poder que ella quería tener en el fondo. Y que no podía tener porque debía un fondo, entonces no podía ser la presidenta ni representante legal de Remolino. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo funciona la asociación? ¿Tienen todos igual voto? Sí, el voto a ver, si bien existe una figura legal, cuando uno firma una personalidad, claro, jurídica, te piden un presidente, todo eso lo dejamos siempre solo para efectos legales, claro, pero no dentro de la asociación no hay un presidente que presida. Somos un colectivo en el cual funcionamos en base a asamblea, y en la asamblea cada voto, cada persona es un voto. No hay un voto que valga más o un voto que valga menos. Y así trabajamos. Entonces todas las decisiones son colectivas, no son de una sola persona. Claro. Y nunca son de una sola persona. Cuando ha sido así, lo hemos conversado y lo hemos dicho como, cabrón, aquí nadie se arranca con los tarros. Como esto es de todo. Y antes de tomar una decisión, se consulta. Sí, no somos muchos, insisto, somos 8 personas. Claro. Como no cuesta nada mandar un correo para todos. Diciendo, ¿y en las reuniones o como se llame, asamblea, llegan todos? O sea, ¿todos están convocados? Claro, sí, entonces, sí, se convoca a todos. Jamás hay reuniones extraordinarias. O sea, si dos personas se quieren juntar aparte, eso es un tema todo personal. Todo bien, claro, no queda entre ellos. Claro, como cuando yo me juntaba a grabar con alguno. Claro, ya, perfecto. Claro. Importante, pero igual dejarlo claro. Sí, sí, que funcionamos no en base a estructuras jerárquicas, sino que de una forma horizontal en la cual cada uno tiene la misma voz que el otro. Y que hay gente que está presenciando eso. Siempre, sí. Oye, ¿y qué viene ahora? Yo te preguntaba cuando llegaste, te dije, ¿estás escribiendo? Como, ¿qué viene ahora? Sí, ahora, bueno, escribiendo todo el rato porque hay que mantener la manito suelta. Pero en proceso de investigación para un próximo poemario que estoy pensando que creo que sea sobre, o sea, a partir de la prohibición del carnaval en Chile, cómo eso nos ha afectado como sociedad hasta el día de hoy, de la sistemática prohibición del carnaval en Chile o los sistemáticos intentos por eliminar el carnaval en Chile. Y desde ahí es ver cómo eso nos ha configurado como sociedad, una sociedad sumisa, timorata, de este miedo que hablábamos antes, justamente. Y ir viendo cómo se ha colado esto en las vías cotidianas de hoy, pero al mismo tiempo ver qué otro tipo de manifestaciones han surgido y se han ido filtrando hacia el otro lado para romper esto, ¿no? Y como ahí hay diferentes manifestaciones, desde artística hasta sociales, ¿no? Como Carnavalito Gitano, por un lado, pues, Noel, Santiago tiene carnaval, ¿sabes? Que parece un Paris Parade. Ah, no lo cacho. Carro alegórico y súper pintoresco, pero todo enrejado en la calle, como en la calle no se puede enrejar. Sí, pues. ¿Cachai? Enrejenla si viene el Papa, loco, pero no, si es que es un carnaval no puede ser con reja. Es un oxímoron eso. lo que ocurre con las marchas también me parece como una especie de manifestación carnavalera. En el fondo, no sé, todo eso quiero meterlo dentro del libro como una reflexión que se vaya manifestando en poesía, ¿no? Entonces se viene un libro. Se viene un libro, pero tú sabes que me demoro. Bueno, los últimos dos fueron 5 años entre uno y otro. Espero que acá no pasen otros 5. Oye, pero ¿qué sentiste cuando sacaste los libros? ¿Cómo fue esa experiencia? El primero, la chochera máxima. Porque era como, a pesar de lo que todos este grupo de poetas decía, como, aquí está mi libro. Claro. Y ya el segundo fue una alegría más grande aún, porque si bien al primero le guardo un cariño tremendo, el primer libro, lógico, con el segundo quedé mucho más conforme con el trabajo hecho, como poéticamente hablando. Y eso fue una alegría tremenda ya. Y hasta el día de hoy lo quiero mucho, el de Bautizado, le tengo un cariño enorme. Es como el hijo preferido. No debiese tener. A mí me pasa que de repente, no sé, he leído libros súper lindos que me han marcado N, y digo, ¿por qué tiene que haber un lanzamiento? Como claro, que, ¿por qué no hay miles? Pues claro, como que lanzáis el libro, que usualmente pasa que llegan, no sé, con suerte 10 amigos, 20, la familia, y listo, y de ahí desaparecen los ejemplares, ¿cachai? Y es como, yo creo que debiera haber una dinámica de relanzar cosas, pero no solamente porque se relanza cuando se reedita, cuando se hacen algunos cambios, cuando se agregan cosas, o cuando se cumple cierta cantidad de años y se le da a eso un lugar, etcétera, etcétera. Pero yo digo, ¿por qué no se relanza todo el rato? Como, claro. Sí, mira, por suerte el de Bautista tuvimos la suerte, lo presentamos en Coquimbo, lo presentamos en Valparaíso también, como no, en Orcón, en Coquimbo. No, en Coquimbo ya lo dije, es que lo presentamos 2 veces, cacha el patú. y eso, en Antofagasta también lo presentamos. Yeah. Entonces igual, claro, este particularmente fue un libro que se movió harto como durante un año lo lanzamos cada cierto tiempo en algún lado. Pero estoy muy de acuerdo contigo, que los libros no pueden tener ese estreno en sociedad y nada más. Y que ahí queden solo como arriba del mesón, o en una librería. Pero yo creo que eso sobre todo es pega de los autores. Hay muchos autores que no sé si sueñan como con este trato estilo Random House, que ellos tienen tu libro y te lo mueven y te consiguen entrevistas en la radio, en la tele. Claro. El primero que tiene que mover su libro es el autor. Mm. En el fondo, nadie como él es el más interesado en su libro. Como si es que un autor no le pone rueda a su libro, poco es lo que puede hacer cualquier otra persona. Así que yo creo que ahí recae. Yo creo que ahí recae como la mayor inquietud tiene que venir del autor. Y sucede, por ejemplo, ¿cómo lo hacís con Oxímoron? Sucede que hay un libro que, claro, lo lanzáis y llega gente interesada y ¡oh, qué bacán! Liceo de Niñas. Y después, ¿muere? ¿O hay tenido la otra experiencia de que se sostiene el interés? No, yo creo que igual hay algunos que se ha sostenido el interés. Así, varios en realidad. Sobre todo, bueno, en las ferias, que las ferias son como un mundo aparte, sí, ¿no? Esa posibilidad de como uno conversa, en el fondo, para una persona que por primera vez ve nuestra editorial, no hay libros viejos y libros nuevos, todos son nuevos. Claro. No conoce ninguno, entonces están todos los libros en igualdad de condiciones. Claro. Como yo no le digo, mira, este es el último, que ¿qué le importa cuál es el último? O sea, en el fondo es lo que tenemos. Y eso da... es bueno porque en el fondo le da la misma visibilidad a todos los libros. Distintos ferias ya tal vez como que hay un público más típico, como la primavera del libro, que uno principalmente llega ahí con novedades y todo el cuento. Pero por ejemplo, no hay algunos que se nos han sostenido en el tiempo bien. La Catedral de Encallada Tristeza, que fue el primero. No sé si es porque es muy bonito, porque el autor no es conocido ni nada de eso. Pero en ferias todavía, está ahí, la gente lo agarra y se lo lleva. Y se ha mantenido así, diciendo que en el lanzamiento, claro, llegaron todos los amigos, fue un lanzamiento con mucha gente. Y ese día vendimos mucho, pero en el fondo no ha bajado tanto. Bueno, el Desbautízame también ha tenido como ese sostén ya van dos años y hay uno de los de poesía que más se vende en el stand. Y no es que yo lo promocione como, este es mi libro. No, yo como... Esto es lo otro, pero esto es lo mío. Claro. Sí, no, soy pésimo para eso. Como estoy en el stand y es como... ¿Y tienes poesía? Sí, esta es la colección de poesía. Ya, y ahí si me llegan a preguntar por el desbautizar, yo les explico de qué se trata, pero jamás les digo como si yo soy el autor. Claro. Hasta que de repente cachan cuando ven la foto. Y ahí es como, ¿pero eres tú? Sí. Tú encuentras que parezco. Claro. Oye, y que te tengo que preguntar por eso, la experiencia en feria, ¿qué tal? Aparte de lo que tú dices, bueno, lo que te preguntaba de la venta, de cómo... ¿cómo es la experiencia de estar sentado? Porque ir a una feria es la media pega. O sea, como energéticamente tenés que hablar con mucha gente en un día o los lapsos en que no pasa nadie y estar sentado ahí como mirando, no pasa nadie. Contando las moscas. ¿Qué onda? Es como... hay de todo. Bueno, como tú decís, pues están todos esos momentos. Por ejemplo, ayer en la mañana, no, antes, el lunes en la mañana, sabiendo que iba a estar muerta la filsa, me llevé el compu y me puse a editar. Un próximo libro, entonces da lo mismo, vamos a editarlo ahí. El momento álgido es la parte que es más entretenida, porque cuando no tenéis que estar sentado, bueno, cuando estáis parado atrás, sí, mucho, mucho. Sobre todo porque la gente, como que ya se corre el rumor de que las editoriales independientes son los editores, entonces buscan que les conversís de los libros. Y tú cachai que si les decís poco de un libro, te quedan mirando como, háblame más. Claro. ¿Cachai? Como ya te piden que le conversé. Y eso es entretenido, porque sale conversas muy entretes de partida, de repente a partir de un libro que le estáis mostrando, te pusiste a hablar de otra cosa, así, y terminaste hablando 15 minutos con una persona, ¿cachai? Como ya ellos dándote su visión sobre, no sé, sobre el acontecer nacional en Aysén, ¿cachai? Claro. Como, y eso es súper, súper entretenido, como lo que se da. Y... las horas pasan también largo, uno igual siempre tiene colegas al lado, entonces conversáis con ellos, echáis la talla, salís, se fuma el doble. Sí, pues. Como, absolutamente. El café a la vena. Pero sí, se pasa un poco de hambre. Pero fuera de eso, como, de todas formas, una de las instancias que más me agrada, así de compartir, justamente. Sí. ¿Y ahora están en Filsa, pues? Y ahora estamos en Filsa hasta este domingo. Y luego viene la furia del libro en el GAM, que es gratis, así que a esa tienen que ir todos. Y posterior a eso, en Valparaíso, vamos a estar el 21, 22 y 23 de diciembre. Yeah. En la Plaza Sotomayor. ¿Cuándo te podemos ver en este formato poético musical? ¿Cuándo? ¿Lo anunciáis por tu fanpage? Ah, absolutamente. Se anuncia por Remolino y por el fanpage que es Isma Rivera. ¿Pero lo estáis haciendo? Sí, yeah. sí, no, estoy avisando todas esas cosas. Cuando toco se avisa. Yeah. Siempre ahí por el fanpage. Y estamos planeando, ojalá ahora para fin de año, una presentación ahí con los chicos. Sí, porque me imagino que de repente la pega entre Remolino y la pega de editor te chupan un poco el tiempo. Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Así, tengo como que partirme en seis personas. Creo que a la Mari le pregunté lo mismo. ¿Cómo lo haces? Sí, sí. Claro, y yo clase, lo pregunto, claro. Claro. No, yo lo pregunto. Otra, muy divertido. Una que solo está en un lugar. Oye, qué ganas de inventar tiempo. Sí. Qué plata, yo quiero sí. tiempo. ¿Cachai? Exacto, como que denme tiempo. Ni siquiera me interesa la plata, es como quiero tiempo para poder hacer más cosas. Absolutamente. Y descansar también. Es que ese es el tiempo que no queda. Sí, al final de hecho, sacrifica ese tiempo para poder hacer todo el resto que hay que hacer. Pero lo vale. Sí, lo vale. Además vamos a llegar a una edad en que ya uno se empieza como a acomodar o huevea, pero en otra velocidad. Sí, pues, absolutamente. Yo siempre me imaginé a Lisma como... viejito, canoso, pero en la misma. Como que me imagino que vaya a ser como esas personas que no cambian. Con mi bucho que los veo así. Voy a leer, ¿cachai? Como increíble. Isma, bueno, tenemos que empezar a cerrar porque esto ha sido el programa más extenso que he hecho en la vida, pero también fue como el programa más que yo sabía que iba a ser algún día, entonces era como el programa pendiente. Y quiero, pucha, agradecerte de verdad, porque no solamente eres un entrevistado que vino y yo siempre agradezco la confianza y la disposición de venir y hacerse un tiempo, sino que además de poder verte, ya no nos vemos. Sí, pues ya no nos vemos como pero no importa, ¿cachai? Como que pese a que pase el agua y pasen las piedras, creo que hay como lealtades o... cariños que se quedan, sí. ¿Cachai? Entonces quiero decirte que me encanta que hayas estado acá, pero además me encanta como haber cachado que sigues en la misma, que seguís con la misma energía, que tenés las mismas ganas, que pese a los baches y las piedras en el camino, tenés el corazón ahí puesto en todo siempre, ¿cachai? Porque a veces uno se defrauda y uno dice, pucha, ya, ¿para qué más? Y no, pues la cuestión es resistir. No, ¿cachai? Claramente, es la única forma de resistir. Entonces, nada, agradecerte y de todas maneras felicitarte, me dejaste helada con tus lecturas. Y creo que es muy importante que los croncos y petiforras pongan me gusta en el fanpage Isma Rivera. Y más allá del me gusta, que es lo que siempre digo, importa que lo compartan, ¿cachai? Un buen regalo para un amigo no es solamente llegar con una chela a su casa cuando lo vaya a ver, sino que es decirle, oye, escúchate esto, ¿cachai? Eso también es un regalo. Y eso queda más que la cerveza. Mandar el disco, mandar el programa, hacer que circulen las cosas, me parece que también es un regalo. Entonces, nada, que le pongan me gusta, Isma Rivera, está ahí, bueno, está ahí en el de Kaikai, pero esa cuestión ya... No, vale. Chiste. Sí. Oxímoron y Asociación Musical Remolino. Asociación Musical Remolino, que yo estoy muy desactualizada de lo que están haciendo, así que vale la pena revisarlo y ver en qué están, qué hacen... También, pucha, qué rico que hayáis hablado, habla muy bien de ti, que hayáis respondido como hombre, po. Sí, cuando las personas tienen algo que esconder, no pueden responder. Exacto. Como hombres. Entonces, encuentro muy bonito eso también. Así que nada, pues, gracias. Gracias a ti, Maca. Qué rico. Y para cerrar, quiero cerrar con un último poema. Adelante, por favor. Y escríbame a croncos y petiforras, que siempre se me olvida, @gmail.com, con todas sus cosas que me quieran decir. También en el fanpage Croncos y Petiforra, funciono en Croncos y Petiforra porque me da más libertad para conversar con ustedes, y en la página croncosypetiforras.com, si ustedes bajan el cursor, aparece un mensaje que dice suscribirse. Ahí ustedes presionan clic, ponen su mail y los programas les llegan a su correo para que no tengan que estar constantemente buscándolo, y eso es bacán. Pues, y ustedes saben que este formato nos permite escuchar cuando quieras y cuando puedas. Así que, Napo, Isma. Esto es la última cena de los buitres. No está en ninguno de los libros. Ya. Esperemos que vaya en el próximo. Buenísimo. Dile a la muerte que sentado la espero, con el humo compañía en los rincones, con los ojos negras chispas, con las manos fuego negro. Dile a la muerte que Dios no viene al baile con su banquete preparado, hambre viene con el ciego inmaticable, con la sed de la carroña. Dile a la muerte que no hay hijos del miedo, que se vista con su nombre. Dile puntual que prepare mueca triste, con el llanto piedra en mano. Dile a la muerte que bailando la espero, con el sudor de traje en la piel desnuda, con la sangre hecha jirones, con la tinta de mis cuerpos. Será el descuelgue de los sin nombre, será el roncar de los gritos, caudal del que rió la rabia y arrasó el camino, pies descalzos en el precipicio como cabras, seremos el riesgo que habita en el risco.